realidad de Dios en este lugar. Y cada vida que ha estado esperando un milagro lo recibe en este momento. Ya no tomaremos no por respuesta, sino que hacemos manifestar el sí y el amén de Dios. El sí y el amén de Dios. El sí por salvación. El sí por sanidad. El sí por libertad. El sí por la paz de este lugar. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús yo hablo a cada espíritu en este lugar. Y yo declaro que se despiertan propósitos. Se despiertan llamados. Se acelera la manifestación de gloria y de madurez espiritual. Y que cada uno recobra fuerzas espirituales para luchar contra las artimañas de Satanás. Y no más quedaremos enmudecidos, sino que seremos un pueblo victorioso, más que vencedor, por medio de aquel que está sentado en el trono eterno, Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús, cada uno de ustedes reciba el despertar de Dios en este momento. Diga conmigo: lo recibo y lo atesoro. Estoy firme en la promesa de Dios. Dele un aplauso al Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios por la vida de Marcos Brunet?